50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la segunda emisión del viernes 17 de septiembre. Vecinos de Olmos podrán vacunar a sus mascotas gratuitamente contra la rabia. Según precisaron desde la dirección de zoonosis, el operativo destinado a perros y gatos de más de 4 meses de edad se desarrollará hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Será en la Plaza Santa Rosa, ubicada en la intersección de las calles 184 y 34. En el marco de la jornada, se solicitó a los vecinos que asistan que lleven a sus mascotas con un método de sujeción confiable, perros con correa y bozal en caso de ser necesario, y gatos en una transportadora, mochila o bolso. La Biblioteca La Chicharra inaugura una muestra de Alicia en el País de las Maravillas. La muestra contiene una colección que pertenece a Patricia, una maestra que ejerce la docencia en las escuelas públicas hace 31 años. Las visitas se realizarán este fin de semana y el próximo. Es importante reservar turnos a través de las redes sociales de La Chicharra. Radio Futura habló con Paula Banfili, integrante de la biblioteca. No es cualquier colección de Alicia, sino que es la colección de Alicia en el País de las Maravillas de una maestra de una escuela pública de La Plata. Bueno, y es una docente que nos convida a esta colección de 60 versiones de Alicia en el País de las Maravillas, que empezó a coleccionar hacia el 2018. Y un poco nos gustó como mucho ese gesto y la idea de poder hacer circular eso, que por ahí ha participado del espacio más pedagógico, ¿no? En las aulas, y ha sido un material para ella, para compartir con sus alumnos y sus alumnas, esto de, bueno, de ponerlo en otro espacio, que es el espacio, bueno, del Galpón y de la Biblioteca Popular La Chicharra. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada integral de abordaje de infecciones de transmisión sexual. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informó que desde las 10 de la mañana se instalarán en la Plaza Belgrano de calle 124 y 63 en Villa Argüello, con el objetivo de prevenir y detectar precozmente VIH, sífilis y hepatitis C. Se realizarán testeos rápidos y además habrá consejería de métodos anticonceptivos y entrega de preservativos. La prueba rápida de VIH es una técnica simple que no requiere de equipamiento complejo y que constituye una herramienta clave para el acceso oportuno al diagnóstico en el primer nivel de atención. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.